te saltó la ficha, deja de andar rastreando, deja de andar rastreando. Ya te saltó la ficha, ya te saltó la ficha, deja de andar rastreando, deja de andar rastreando. Deja de andar.